Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Vamos a retomar el diálogo con el adjunto segundo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Juan Jesús Mínguez. Doctor Mínguez, lo llevo un poco a experiencias recientes suyas, a su asistencia en Ginebra y en Madrid, a reuniones que tienen elementos de valor para que usted se los transmita a nuestra audiencia. Y es una manera también de rendir cuenta a los ciudadanos que fuimos a hacer. Estuve 2 días en Ginebra y 2 días en Madrid. En Ginebra, en una reunión de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, que es un organismo de las Naciones Unidas, cuyo funcionamiento y operatividad está en Ginebra, y donde tuve ocasión de intercambiar opiniones con distintos representantes del mundo, sean defensores, organismos de defensa del consumidor, organismos de derechos humanos, con sus nombres y matices, pero que tienen un objetivo muy parecido o similar a la Defensoría del Pueblo de la Nación. El tema que se debatía era la necesidad de profundizar los mecanismos de mediación y de interrelación de los organismos para hacer relevamientos internacionales de cómo están los derechos humanos en los distintos estados, en los distintos países del mundo. Como un hecho muy particular, menciono la gran concurrencia de países del África. Uh-huh. Es decir, hay una necesidad de esos países de insertarse en este proceso, y volvemos al tema de la modernidad, de profundizar el tema de los derechos humanos, no solamente el más elemental de todos, que es la vida, sino la necesidad de comunicarnos con los distintos organismos del mundo de derechos humanos, a ver cómo está la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, el derecho a enseñar y aprender es un derecho humano, el derecho a acceder a la tecnología es un derecho humano. Usted sabe que se consideran hoy analfabetos funcionales quien no sabe manejar o no tiene acceso al manejo de los rudimentos de una PC. Hoy los parámetros que considera, entre otros, Umberto Eco, por ejemplo, que es un gran epistemólogo italiano, él dice que, y con él muchísimos intelectuales en el mundo, sostienen que se ve menguada la calidad ciudadana si usted no tiene acceso a una computadora o a internet. Hoy esto se está considerando como que es un analfabeto funcional. Esos fueron uno de los temas que se trató. Y luego tuve 2 días en Madrid, donde concurrí a un seminario. Le comento por qué subrayo lo de seminario, cuya temática era profundización de principios y valores democráticos en la educación española y de la Unión Europea. Y me traje muchas ideas. Fíjese que parece difícil esto de profundización de principios y valores, pero cualquier ciudadano de nuestro país tiene que abocarse a reflexionar un poquito sobre este tema. Así es profundizar la democracia. Claro. Es profundizar la participación ciudadana a través de ONG, a través de sindicatos, a través de partidos políticos, a través de uniones vecinales, de cooperadores escolares. Es decir, de eso se trataba el seminario. Tuve ocasión de escuchar la posición del ministro de Educación de España y de la viceministro de Educación de Francia. Fue muy interesante, es decir, ellos tienen más avanzados los procesos de construcción institucional y construcción ciudadana, pero es bueno que escuchemos esas experiencias, ¿no? Estuvo presente, además de estos funcionarios, tanto de Francia que le mencionaba como de España, estuvo conducido el seminario, inclusive por Enrique Mújica, el entonces defensor del pueblo de España, que recientemente ha cumplido ya su segundo mandato y ya está a cargo hoy la defensoría, como la nuestra, a cargo de la adjunta. Hay una adjunta primero y un adjunto segundo. Me detuve en lo de seminario porque me vine con esa reflexión. Cuando habló el ministro de Educación de España, dijo, vengo complacido a esta reunión, que es un seminario. Y él explicó de qué se trataba, ¿no? Seminario viene de semilla. Entonces me conmovió lo que planteó desde el ministro de Educación de España, que dijo, porque acá se están sembrando ideas. Es decir, y quería compartirlo con nuestros ciudadanos que nos escuchan a lo largo y a lo ancho del país. Yo sé de su trabajo riguroso, meticuloso y constante. A veces las urgencias nos privan de asistir a compartir con usted este programa, que sabemos que lleva a muchos argentinos. Es interesante que a todos los niveles podamos profundizar nosotros también la democracia, que tiene objetivos inacabados. ¿Qué significa esto? Que usted logra un objetivo y a partir de ahí surge otro objetivo. Y luego, cuando logra ese objetivo, por ejemplo, los procesos de democratización en los colegios, en las escuelas, que es la participación de los padres fundamentalmente en la toma de decisiones. Hay provincias donde se eligen colegios, consejos escolares, uh-huh, y se eligen por votación junto con el intendente, y eso le permite al ciudadano ser parte en la toma de decisiones en el colegio. Es necesario que profundicemos también los principios y valores democráticos en el sindicalismo argentino. Es necesario que lo profundicemos en los distintos ámbitos institucionales del país, pero nada de esto se construye sin garantizarle los principios de igualdad de acceso a los servicios públicos, al transporte, a la salud, a la educación, a la vivienda digna de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Muy bien. Doctor Mínguez, ha sido un gusto muy grande tenerlo con nosotros, y sabemos que también muy pronto vamos a poder renovar estas experiencias y tomarle un poco el pulso a lo que hace la institución, el Defensor del Pueblo de la Nación, en temas, por ejemplo, tan acuciantes como recién nos relataba usted, que es la falta de provisión de garrafas de gas en buena parte del país. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.